Transmite Radio 12. Radio 12. En el 89.1 de frecuencia modulada. Radio 12, donde Colón se oye. Comienza Asamblea. Buenas tardes, esto es el programa Asamblea, acá por Radio 12. Nuestra asamblea número 16. Hoy vamos a ir cubriendo parte de los remanentes, de las promesas que íbamos a ir haciendo, de temas que queríamos tratar. Y como se acerca el calor, y con él la temporada estival, y se pone en marcha uno de los motores económicos de la ciudad, que es el turismo, queríamos hablar con parte de los trabajadores que están en la primera línea de fuego, ¿no? Que son los guardavidas de nuestra ciudad. Los guardavidas de Colón tienen una situación muy particular, una situación de una precariedad que muchas veces los colonenses y los turistas, obviamente, no están al tanto. Estos trabajadores tienen un montón de reglamentaciones y leyes que los avalan. Sin embargo, hoy, con nuestros invitados, los guardavidas, vamos a ver qué tan cerca de la realidad están. Es muy interesante porque, bueno, obviamente la condición de trabajo de estos trabajadores tienen una relación directa con el cuidado de las playas y con el cuidado de los servicios que supuestamente la ciudad ofrece. Siempre estamos acostumbrados a escuchar que Colón, bueno, es una ciudad del turismo, etcétera, etcétera. Y una de las formas en las cuales esa calidad de servicio que se quiere ofrecer a los turistas se debería ver es, entre otras cosas, con el cuidado y la seguridad en las playas. Por eso, bueno, como decía, vamos a tener a un grupo de guardavidas de invitados y nos van a contar sobre sus condiciones de trabajo. Esto es solo la introducción. Esto es Asamblea por Radio 12. Hoy hablamos de guardavidas. ¿Cuánto se invierte en nuestro cuidado? Asamblea, un programa donde Colón debate. Ahora sí, ya con nuestros invitados, tenemos dos guardavidas de las playas de Colón. Kevin Fernández, bienvenido a Asamblea. Hola, ¿qué tal? Bueno, Kevin, te vas a ir aflojando a medida, no te hagas problema. No pasa nada. Vos acordate que acá nadie te ve, así que nadie va a ver la remera que tenés puesta, cosas por el estilo. Joy. Entonces todo el mundo empieza a pensar que tenés la remera de un equipo y que es de otra cosa, el tipo... y Selva Sánchez, Selva, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya Selva es asidua de la casa, como ella decía, ya voy dos veces viniendo. Bueno, tenías que pasar por la asamblea, dentro de otros programas que tiene la radio. Nosotros decíamos fuera del aire, y cuando hablamos de producción, los guardavidas en algún sentido son... están ahí en la trinchera, ¿no? Son como en buena medida los que... Y la trinchera, como pocos trabajadores de la Municipalidad de Colón, literalmente ustedes corren riesgo en lo que están haciendo, ¿verdad? Contanos un poco eso, ¿qué es el trabajo de ustedes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuántos son? Sí, mira, puntualmente el trabajo de guardavidas es, por decirlo de una manera muy literal, es el arriesgar la vida por el otro, ¿no? Por el prójimo, es ni más ni menos que eso. Es ese arrojo que tenemos para que no pase nada en las playas, dar la mayor seguridad posible. Se trabaja aproximadamente con un ideal de 40 guardavidas en playa en lo que son las costas de Colón, en Playa Sur y Playa Norte, y bueno, puntualmente lo que hacemos es cuidar a los 100, 150 mil personas que hay en el verano. Bueno, laburitos, 40 por 100, por 150 mil más. 150 mil es, sí, me da un par de miles. Unos cuantos vos encima también. Sí, me imagino que sí. Bien, ¿dónde laburan ustedes? ¿En qué playas? La última temporada que trabajé yo fue en Playa Norte, en Punta Colón, justo la que está abajo de Termas. Uh-huh. Que se habían habilitado aproximadamente unos 200 metros de playa porque justamente faltaba personal y materiales. Así que el año pasado se trabajó hasta ahí, se empezó a mediados de enero por cuestiones del río. Pero la playa se usaba completamente hasta el Espigón, que serán más o menos unos 800.000 metros, la verdad que claro. Soy media mala para calcular la distancia, pero lo que sí sé que cubríamos un octavo de lo que era la playa. Bien, bueno. Con dos guardavidas. Mal, tres. En realidad, ¿no? Sí, tres, cuatro eran. Sí, en fines de semana éramos cuatro, ponele. Bueno, el año pasado hubo alguna tragedia, algo de eso. El año pasado hubo un ahogado en, si yo no me equivoco, fue en enero, cuando el río estaba alto, antes de que empecemos. Sí, sí, fue en enero, en Playa Sur, en el Inquier, con un río de 7 metros, con una playa lamentablemente habilitada, en una zona la más riesgosa que hay en Colón. Bueno, lamentablemente tuvimos que sufrir un accidente, una vida menos. Si no, no recuerdo mal, la pérdida de un visitante de Tierra del Fuego, sí, algo sí, así. Sí, de Tierra del Fuego, fue una situación mega caótica, casi fueron dos víctimas en realidad. El muchacho este, que tenía creo que mi edad, 27 años, ingresó a sacar al hijo de su pareja del agua porque se estaba ahogando. Al chico lo pudieron sacar con los guardavidas. Y al momento de llegar al adulto, que por lo general siempre se prioriza la vida de los más chicos, cuando llegaron al adulto lamentablemente se hundió y se encontró a los 3 días. Bueno. Pero fue una cuestión de imprudencia en cuanto a habilitación de playa y un par de cuestiones más. Bien, y este año también, digamos, casi... ¿En qué momento fue? Y este año fue el último fin de semana de octubre. También el río estaba prácticamente en la misma altura que estuvo con la última víctima a principio de año. En este caso las playas, bueno, no estaban habilitadas, no había servicio de guardavidas, porque por lo general se arranca el 8 de diciembre con el servicio de guardavidas pertinente, que en cuanto a ley nacional, lo ideal es una temporada habilitada de playa de 5 meses, desde más o menos el 15 de noviembre hasta el 15 de abril, variando de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar, ¿no? Acá, evidentemente, las playas de Colón se empiezan a utilizar desde que hace calor. Claro. Es así, básicamente, sí, obviamente septiembre, no es lo octubre. Mismo una ley nacional pensada para la costa atlántica que para nosotros, que tenemos un clima tal casi cual, subtropical, digamos. Tal cual, claro. Por eso se aclara en el artículo el tema este de que varía de acuerdo a la condición climática del lugar. Bueno, último fin de semana de octubre, la misma situación, un grupo de chicos, creo que eran de Buenos Aires, pero no me acuerdo de qué parte. Sí, sí, sí, de La Matanza, ingresa, por ahí creo que era. Sí, sí, no me acuerdo bien de dónde. Bien. Pero lo mismo, entran al río, justamente la gente no tiene por qué saber las condiciones del río en el momento en el que vienen. Es una imprudencia también por parte personal de cada uno, ¿no? Ingresar en lugares donde vos no sabes las condiciones que hay. Pero bueno, entró, no pudo salir, pero, en digamos, la misma zona. Yo turista, llego a un lugar, veo playa y veo un parador, pienso que es una playa, digo, veo arena y veo un habilitada. Parador, es una playa claro, habilitada. Sí, sí, sí, sí, sí, tal cual. Y calor. Sí, sí, y sí, calor, ya está la fórmula del éxito. De la sí, tragedia. Hay maneras de prevenir esas cosas, ¿viste? Cuestiones con cartelería grande, visible, cerca de la costa, que te aclare las precauciones que tenés que tener en cuanto no haya servicio de guardavidas, bandera roja, que es, gracias a Dios, es una referencia bastante claro, universal sí, sí. Que la bandera roja es prohibida bañarse, pero bueno, son cosas que creemos nosotros como guardavidas que hay que tener en cuenta en el momento en que la playa no está habilitada, más en un lugar como Colón, que se publicita tanto el uso de la playa para los turistas. Claro, completamente. Recuerdo en ese momento, hay digo, como vecino de Colón, creo que casi todos los años pasa que hay una tragedia. Hay un ahogado, ¿verdad? ¿O no? ¿Más o menos? Sí. Sí. Siendo Colón, San José, sí, Lieres, sí, la zona. Variando la costa, pero sí. Bien. Lamentablemente pasa. ¿Y el motivo, por qué? Uno se pregunta, digo, a ver, no, nunca me tocó de cerca, pero imagino ser de la familia del que pierde un familiar por una cuestión así. Son esas cosas, casi es muy trillado decirlo y obvio, pero digamos, no te lo devuelve nadie eso. O sea, perdiste una persona. ¿Hay forma de prevenir eso? ¿Se puede prevenir? Sí, sí, se puede hacer. Nosotros siempre apuntamos a la concientización de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Que también tiene un poco que ver con la imagen y la profesionalización del guardavidas. Bien. ¿No? El concientizar a la gente, concientizar a la comunidad, más que nada a los locales, de no confiarse, aunque el río sea nuestro, de que lo podemos manejar como queremos. El charco de agua, sea donde sea que esté, se respeta. Está bien. Bien, pero recuerdo después del último, de este ahogamiento que nos contaba del muchacho ahora, este año, que ustedes desde la página, ustedes de Guardavidas Autoconvocados Colón, habían sacado un comunicado diciendo hay que prevenir, hay que poner guardavidas permanentes. Digamos, la existencia de un cuerpo de guardavidas, ¿todo el tiempo no sería la forma más fácil de prevenir? Sí, sí, sería lo ideal. Se obviamente. Trabaja en el Partido de la Costa, se trabaja así, en Pinamar. Siempre hay una guardia reducida a lo largo de todo el año que también se encargan del tema de inundaciones, de embarcaciones, de excursiones que vengan. Colón se usa mucho para las excursiones de chicos de clubes de fútbol claro. Y de viajes egresados, que la playa se usa. Entonces tener un plantel permanente durante todo el año, aunque sea reducido, no te digo las 40 personas que laburamos en el verano, sí, pero unos 10, estaría buenísimo para que se encarguen también de este tema de la cartelería, de proponer las maneras de prevención en playa y de evitar un montón de accidentes. Claro, si no me equivoco, después del comunicado ese que ustedes sacaron, el fin de semana siguiente la municipalidad, obviamente que no lo reconoció, pero tomó nota de que del escrito y se tomaron un grupo de guardavidas y obviamente desde entonces no hubo, digo, fuera del aire ustedes nos comentaban incluso que habían tenido cuántos 6 rescates en lo que va. Bueno, sí, tuvimos un par de rescates. 6 rescates en un mes, digo, son 6 tipos que probablemente si no estaba un guardavida, no digo 6 muertos, pero podíamos estar lamentando otras víctimas. Sí, la familia entera casi que se va, que se lo lleva al río. ¿Cuándo fue eso? El domingo. ¿El domingo? ¿Y qué pasó? No, el sábado. Sí. Y estábamos llegando recién a la playa y resulta que, o sea, no fui yo, fueron mis compañeros. Sí. Llegan, dejan las cosas y hay una chica que se va para lo hondo. Uh-huh. Y en eso lo quiere ir a Playa Norte, Playa Sur. En Playa Sur, ahí en Playa Honda vendría a ser. Sí, sí. Esa zona en sí nos habían dicho que no la habilitemos en realidad. Exactamente. Ahí va también. Y bueno, en eso que va el padre, va el hermano y no llegan. Y ahí salen mis compañeros. Claro, y lo rescataron. Bueno, qué situación. Kevin, contanos un poco de... vamos a lo más fácil, si quiere, para llegar a lo más difícil, que lo más difícil siempre es discutir de plata. Claro. Materiales. ¿Con qué materiales deberían contar ustedes? Deberían, digo... En un mundo ideal, digo, ustedes tienen una ley nacional, una ley provincial, y la ley provincial a su vez... contempla los materiales a sí, utilizar. Y la Municipalidad de Colón adhirió a por través ordenanza. De una ordenanza, por lo cual, digamos, el conjunto del sistema legal estaría supuestamente de su lado. ¿Qué deberían tener? Y lo mínimo serían torpedos, sombrillas, sillones... Botiquines, kayak... embarcaciones, comunicación de handy, sí, lo esencial más o menos para tener solares, indumentaria, gorros, hidratación permanente, sí. Convengamos que estamos 7 horas completamente a exposición solar y les claro. Puedo asegurar que a las 2 de la tarde te cocinas al espiedo ante la chapa de la torre, la arena, el sol, la lona, la gente, el protector solar, es también una situación llueve, bastante estresante. Tener un refugio. Claro. Claro, un techito, algo así. Porque encima, cuando, qué sé yo, capaz un chaparrón y la gente se va, pero después vuelve, ¿y nosotros qué hacemos? Sí, sí. Tienen que quedarse no podemos esperando. Ir, si nos vamos y la gente del malón, se viene, claro. Está bien. Sí. ¿Y qué tienen de todo eso que deben tener? ¿Torpedos? Tenemos torpedos. Algunos torpedos, algunas sombrillas, sillones. Algunas sillas, algún que otro protector solar, que eso se va la sombrilla reponiendo, también. Pero... Sí, las sombrillas son las que quedaron del año pasado. Pero bueno, ahora se supone que en diciembre se actualizan los materiales. Bien, ahora pasamos a esa parte. Y decías una jornada de 7 horas. 7 horas es la jornada legal reconocida. ¿Cuánto de la jornada? Por ley horas? Nacional y por cuestiones dermatológicas avaladas a nivel internacional. La exposición solar recomendada así a ese nivel son 6 horas diarias. Está bien. Con un franco semanal. La jornada debería ser de 6 horas. Bien. Hasta el año pasado fueron 8 horas por día y bueno, este año se pudo negociar un intermedio después de unas cuantas reuniones de hacer 7 horas diarias con un franco semanal. Bien, pero digo, es un intermedio, está fuera de la ley de todos modos. Sí. No es lo ideal, pero aflojamos una hora. Esperemos que a futuro podamos aproximarnos mucho claro, más a lo que es la ley. Por la jornada legal, digamos. Sí. Bueno. Por lo que debería lo dejo para mi conclusión, pero sí. Digo que es llamativo que la Municipalidad de Colón firme con sus trabajadores estar fuera de una norma, una ley nacional, provincial y una ordenanza que dice que hay que estar dentro de ello. Pero bueno, así son los muchachos. Se compraron 2 camionetas también ahora. Sí. Perdón, se me escapó. Y la cuestión más económica, ¿cuánto más o menos es el salario? Mira, el convenio colectivo de trabajo que se firmó en julio de este año para un guardavidas que recién se recibe, con la libreta en mano hace fresquita, recién salida del horno, son 23.326 pesos por 6 horas diarias. 23.326 por 6 horas diarias, en una que por ley también se contempla, bueno, esto de los 150 días corridos de trabajo. y a la vez, que es otro punto a tener en cuenta, que los cinco estos meses de temporada equivalen a un año de antigüedad en nuestro trabajo. Bueno, estamos bastante por debajo de en cuanto a horas y en cuanto a monto, obviamente. ¿El monto cuánto es? Ayer terminamos de arreglar, después de una hora y cuarto de reunión con personales de la municipalidad, en 13.000 pesos por 7 horas. 10.000 pesos menos de lo que debería. ¿Por una hora más? Por una hora más. ¿Y la digamos y la temporada de trabajo cuánto va a durar? Del 1 de diciembre al 28 de febrero. O sea, por 2 meses. 3. Diciembre, enero meses, y febrero. Perdón, 3 meses. 2 meses y bueno, menos que la... Y este mes de noviembre, que fue un arreglo medio como apresurado en sí, cuanto sí, al trabajo y el salario. Pero bueno, es la primera vez, eso sí está para recalcar, que supongo que ha sido un poco de los tres lados, ¿no? Lamentablemente por el ahogado, uh-huh, del proyecto que hemos presentado desde septiembre en distintos puntos de la municipalidad y la necesidad de la municipalidad de cubrir playas. Pudimos trabajar, aunque sea los fines de semana, en noviembre, a criterio de nuestro trabajo, es un punto muy a favor porque brindamos un mes más de seguridad a la gente que se baña. Está bien, está bien. Es una fórmula, digamos, son negociadores raros estos de la municipalidad. Es raro, son 10.000 pesos menos, una hora más y 2 meses menos de trabajo. Bueno, ese es el turismo que ofrecen. ¿Qué tan duro es negociar con estos muchachos? Personalmente... Esto lo digo personalmente, es muy intenso. Puedo decir que salí de las reuniones que he tenido y es lo mismo que si te hubieran matado a piñas psicológicamente. Es intenso. Por suerte pudimos llegar también a un acuerdo de ver con qué personalidades de la municipalidad podemos negociar, justamente para que no sea tan intensa la negociación y que se pueda llegar a algún acuerdo más dialogado y no tan agresivo, ¿no? Sure. Que eso pasó en la primera reunión, que fue demasiado agresivo, no podíamos llegar a ningún acuerdo, nos necesitaban. Cuando decidimos, bueno, nos vamos, pues no llegamos a arreglar a nada, ahí pudimos recién consensuar una funcionalidad en el trabajo en los fines de semana. Y bueno, ahora esta última reunión que tuvimos ayer, por suerte fue bastante cordial, fue bastante amena, no hubo agresión de ninguno de los dos lados, se plantearon los puntos de vista que tenemos nosotros y los objetivos y los fundamentos que tenemos en cuanto al trabajo, las condiciones y el ideal que nos correspondería en cuanto a horario, salario, seguro, sí, antigüedad y un montón de cosas. Pero bueno, aflojamos bastante desde nuestra parte para poder brindar el servicio a la comunidad, ¿no? Que estamos un poco es un arma de doble filo, porque si nos plantamos y no trabajamos hay un montón de gente que corre riesgo y nuestra idea justamente, sí, lamentablemente, es que no pase. De todos modos, ahí la palanca y el que pone el gancho es la municipalidad, o sea, independientemente de lo que hagan ustedes. Tal cual. Si la municipalidad prioriza comprar 2 Corsas y una camioneta una semana antes de la temporada o pagarle bien a sus guardavidas. Sí. Lamentablemente. No, otra vez gente de afuera. Otra vez gente de afuera, que creo yo que implica mucho más gastos que. Contanos eso. A ver, hace unos días corrió el rumor de que, como los guardavidas de Colón estaban peleando por sus derechos y el cumplimiento de la ley, desde la municipalidad se querían buscar guardavidas de afuera. ¿Qué era eso? ¿Cuántas guardavidas? La cantidad, por la notificación que nos llegó, eran 7 guardavidas, justamente, casualidad, somos 7 más o menos los representantes del grupo de guardavidas autoconvocados. Bueno, ¿el grupo completo de los guardavidas autoconvocados cuántos son? Somos 34. Bien. En total somos los que hemos presentado el operativo de playa en septiembre, que en ese operativo que presentamos, que el que quiera lo puede ver, nos lo puede pedir y se lo mostramos, está absolutamente detallado todo, desde los materiales hasta la hora de trabajo recomendada, cómo se organiza la playa, las torres, los elementos, absolutamente todo, el tema de las playas con ingreso a todo el público, adaptado también a la gente con capacidades reducidas. Ese proyecto, el que quiera, se lo podemos entregar para que lo vean, para que lo lean, eso está a disposición. Para que también se vea, ¿no?, que la idea de esto es poder trabajar mejor y no solamente reclamar porque somos unos locos de la guerra. Me olvidé de lo que estábamos hablando. Estamos hablando de los guardavidas. Ah, sí. Bueno, nos enteramos de esto, que querían traer gente de afuera. Creíamos nosotros que era para complementar el plantel que tenemos, que lamentablemente no llegamos con la cantidad de guardavidas que hay en Colón para cubrir la totalidad de la playa. Pero bueno, nos llegó este comentario que era para reemplazarnos a los 7 representantes, claro, que teníamos. A las cabezas. Claro, digamos, nos iban a cortar la cabeza, digamos. Pero bueno, ayer en la reunión que tuvimos se suavizó bastante ese tema, nos quedamos en el acuerdo de que, bueno, se va a complementar el plantel con gente de afuera para que se puedan cubrir la totalidad de las playas. Y bueno, eso es lo que se nos comunicó ayer, que va a venir gente de afuera, pero para completar el plantel, que no era lo que nos habíamos enterado, que era para reemplazarnos a nosotros, pero que en el caso que no quisiéramos trabajar, que eran lo que ellos pensaban, se iba a traer más gente de afuera, ¿no? Sí, pero digo, la ordenanza esta municipal, ¿no? ¿No prioriza la contratación de trabajadores de la ciudad? Sí, según sí, sí, dicen. Sí, sí, sí, en el artículo 2 de la Estamos ordenanza. Estamos hablando de la misma municipalidad que iba a contratar gente de afuera. Exactamente. Si ustedes no querían trabajar. Exactamente. Por, exactamente. Por 10.000 pesos menos, una hora más y dos meses menos de trabajo. Tal cual. Habíamos quedado en tener una siguiente reunión después de haber presentado nuestra postura en cuanto a los ofrecimientos anteriores. Uh-huh. Y en vez de tener una reunión, nos enteramos que iban a traer gente de afuera. O sea que la comunicación ahí, por parte de ellos hacia nosotros, falló. Unos copados. Bueno, hoy estamos hablando de guardavidas. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Asamblea.